Reconoceré dónde está mi salvación. Está en mí, porque allí es donde está su fuente. No ha abandonado su fuente, por lo tanto, no pudo haber abandonado mi mente. Dejaré de buscarla fuera de mí mismo. No es algo que se encuentre afuera y luego tenga que traerse adentro. Se extenderá desde dentro de mí, y todo aquello que vea no hará sino reflejar la luz que brilla en mí y en mí mismo. Las siguientes variaciones de la idea son apropiadas para las aplicaciones más concretas. Escuchen entonces, ¿ok? No dejaré que esto me tiente a buscar mi salvación fuera de mí mismo. O sea, que cuando te sientes irritado, enojado, molesto, molesta por la situación que sea, en el trabajo, con la familia, con los amigos o con alguien ahí en la calle, piensa esto: no dejaré que esto me tiente a buscar mi salvación fuera de mí mismo. No permitiré que esto interfiera en la conciencia que tengo de la fuente de mi salvación. Y esto no puede privarme de la salvación. Con estas bellas lecciones vamos a terminar el día. Los invito a que lo pongan en práctica. Los invito a que lo vuelvan a leer si tienen el libro, o que lo vuelvan a escuchar en la repetición, pero que no se dejen llevar por el ego. Están muy bonitas las lecciones. No quiero meterle un poquito de información mía, o sea, de mi perspectiva, y prefiero que ustedes puedan poderla poner en práctica así tal cual. Mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. Mi salvación procede de mí. Ahí están las dos. Si te enojas, es tu decisión. Y si te salvas, también es tu decisión. Con esto vamos a finalizar el tema. Los voy a dejar con la reflexión del día y ahorita regresamos.